Enjoy the silence. Acabas de escuchar Enjoy the Silence de la banda británica Depeche Mode. Este tema es uno de los más exitosos de la banda y aparece en su séptimo álbum llamado Violator, publicado en 1990. Por otro lado, la canción alcanzó el número uno en Estados Unidos, España y Dinamarca. Vamos con otra popeta. El grupo Clip nos toca No Cuesta Nada Soñar. No cuesta nada soñar. Esto fue No Cuesta Nada Soñar, de la banda guayaquileña Clip. Esta canción fue hecha en 1990 para la telenovela de Coavisa, Valeria. Dato popético, ¿sabías que la banda fue creada en 1985 y que la discográfica Fediscos grabó casi toda su carrera musical? Pues ahora lo sabes. Vamos con la tercera popeta de la noche. La banda The Killers llega con Read My Mind. Esto fue Read My Mind, de la banda estadounidense The Killers. Este gran tema pertenece a su álbum Sam's Town, y es del año 2007. Además, alcanzó los mejores puestos en las listas musicales del mundo, y la revista Rolling Stone la puso en el puesto número 12 en su lista de las mejores canciones del 2006. Y ahora, Da Pound nos toca Taza de Café. Valor a las palabras que calentan. las risas cambian mientras no estoy. Tu cuerpo siempre intacto y esta vez no soy yo. Al fin y al fondo y por fin me encuentro el sutil interno movimiento. Mi mente blanda nunca espanta. Las tazas de café de escuchar Taza de Café de la banda quiteña Da Pound. Esta espectacular canción es la que abre su álbum de 2013 llamado El Peón. Además de este gran disco salen también las canciones Dibujo por Hoy y Cambio de Tonalidad. A continuación te dejo con Shakira y su canción Inevitable. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque, jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10 y me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado, ¿sabes? Seguirás dando fe. Inevitable. es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Y esta popeta se llama Inevitable, de la cantante colombiana Shakira. Esta rola es uno de sus mayores éxitos y pertenece a su cuarto disco, ¿Dónde están los ladrones?, de 1998. Dato popético, aunque es uno de los éxitos más grandes de la cantante, jamás alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot Latin Track. Su mejor posición fue la número 3. Vamos con la sexta popeta del programa. A Popetas Musicales llega Duran Duran con su tema Wild Boys. Calling on me.

But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swinging vines, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Feel alive. Acabas de escuchar Counting Stars, de la banda estadounidense One Republic. Esta rola pertenece a su tercer álbum llamado Native, y fue publicada en 2013. Además, la canción tuvo un éxito tremendo en el Reino Unido, Israel, México, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, y en el resto del mundo casi siempre estuvo en los primeros 10 puestos. Y ahora, te dejo con Los Smokings y su canción Paracetamol. Más veloz que una fuga de veneno. Acabas de escuchar Paracetamol, de la banda guayaquileña Los Smokings. Paracetamol es la sexta canción de su disco de igual nombre, y fue lanzada en 2012. Y si te diste cuenta, en este disco se notan unas influencias cada vez más pop rock, pero sin dejar de lado su esencia punkera de los años 70. Vamos con la penúltima popeta del domingo. La cantante Belinda nos canta Bella Traición. Y esto fue Bella Traición, de la cantante mexicana Belinda. Esta rola es la segunda canción de su álbum Utopía, lanzado en 2007. Este tema, aunque no fue la canción principal del disco, alcanzó notables éxitos en las listas musicales de Latinoamérica. En los top 100 de México y Chile logró el puesto número 7, mientras que en la radio BDS ocupó el puesto número 23 en su lista Latin Pop Singles, 2007. Y nos encontramos con la última popeta, pero terminamos bien bacán, porque es la banda Sin Karma, con su tema El Juego. Cielo, hay ángeles que escondes,